son las que vivo a solas, horas que ya ni entiendo, horas que tú no estás. Tiempo, llevo gastado tiempo, horas de desaliento y ganas de llorar. Nombre, pienso siempre en tu nombre, no me preguntes dónde, por toda la ciudad. Mía, tú fuiste noche adentro, ¿quién probará el momento? ¿Quién te enamorará? Tengo para darte tantas cosas, cosas que olvidaste de empacar. Un te quiero escrito en servilleta, con la fiel promesa de sobre mi herida, sufro tu hipocresía, no quiero tu vanidad. Siento que me has robado un sueño, que me has quebrado el vuelo, que sin ti es el final.